Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Hasta el siglo XIX, la sociedad era jerarquizada y discriminatoria. La vestimenta diferenciaba el estatus social de las personas, por lo que una dama o un caballero eran considerados como tales por su atuendo. Desde tiempos remotos, la moda nos proporciona elementos para potenciar nuestras cualidades o para disimular nuestras imperfecciones físicas. Un ejemplo de ello es el rey Luis XIII, que debido a su calvicie prematura, puso de moda en la corte el uso de pelucas. Los postizos eran pesados debido a su considerable tamaño y se fabricaban a base de pelo natural, de cabra o con crines de caballo. Debido al mismo motivo, su hijo, Luis XIV, también la adoptó a los 35 años. Como podemos observar en los retratos de la época, los caballeros lucían una peluca alta con largos cabellos rizados y peinada con la raya en medio. Para cubrir la cabeza, se adoptó el sombrero de tres picos. El origen del traje de caballero que se usa en la actualidad tiene sus antecedentes en el reinado de Luis XV y consistía fundamentalmente en tres piezas: casaca, chupa o juba y calzones. La casaca tenía mangas anchas con amplias vueltas y llegaba hasta las rodillas. La chupa era un chaleco hasta las caderas cuajado de botones de arriba abajo. Los calzones llegaban hasta debajo de las rodillas, por lo que las medias masculinas, que solían ser de seda, tenían mucho protagonismo. Estas tres prendas fueron evolucionando, llegando a convertirse en chaqueta o saco, con un chaleco, y finalizó con la introducción de los pantalones a principios del siglo XIX. Debajo de la chupa, el hombre usaba camisa siempre blanca. Este color era signo de limpieza. Hasta finales del siglo XVIII no se populariza el uso del algodón en Europa, por lo que hasta esa fecha, tanto la ropa interior como la ropa de cama y las camisas, entre otras cosas, se fabricaban a base de linos, más o menos finos, según la capacidad económica de su poseedor. En el cuello, los hombres lucían la corbata. El origen de esta prenda está en una especie de pañuelo anudado al cuello y que caía hasta la mitad del cuerpo, usado por los soldados croatas que fueron a luchar en las filas de Luis XIII. Hacia 1650 la portaba toda Francia, pasando más adelante a toda Europa. En cuanto al calzado, fue el mismo Luis XIV quien puso de moda el uso del tacón en el hombre, ya que era de baja estatura. En 1660, un zapatero de Burdeos, Nicolas Lestache, regaló al rey, con motivo de su boda con la infanta María Teresa de Austria, unos zapatos de tacón alto, con suelas y tacón de color rojo, adornados en el empeine con anchos lazos. El rey quedó fascinado por la creación y los adoptó en su atuendo. Como consecuencia de ello, el hombre se subió a los tacones. El continente europeo sucumbió a la moda francesa. La adoptaron todos los países y todas las clases sociales. Los tacones, sin embargo, se han reducido a un mero vestigio. Mario Méndez. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tenga usted. Lo saludamos al inicio de los contertulios. Ya estamos aquí sacando hojas y abriendo libros y ya sabe usted que aquí vistiéndonos al día de hoy tenemos que venir ad hoc, exactamente, porque esta noche el tema, como ya se dio cuenta, es la vestimenta masculina, ¿verdad? El traje de los hombres. Bueno, no solo el traje, sino todo lo demás, ¿verdad? También los calcetines y la ropa interior. Calcetines y los sombreros y todo. ¿Verdad que eran calza, calzón, calceta y calcetín? Sí. Y ahí viene todo. La calza llegaba, es como una pantimedia. El calzón, pues ya sabemos que llegaba, digamos, hasta arriba de las rodillas, de la cintura hasta arriba de las rodillas. La calceta llegaba de la punta del pie a la justo abajo de la rodilla, y el calcetín llegaba tobillo. Poquito arriba del tobillo, porque el tobillo es tobillera. Sí. Sí, entonces así ha ido evolucionando la ropa. Sí, bueno, pues vamos a hablar de esto. Así es que ya sabe usted que en los contertulios estamos listos para conversar. La conversación es una buena costumbre, es un buen hábito, nos acerca a las personas, hablar acerca a las personas. El diálogo es importantísimo. La égloga también. Sí, también, y el verso de pie quebrado. El ditirambo, sí. Pero bueno, ahora que hay algunas, estamos dados a no escucharnos unos a otros, pues es importante el diálogo, ¿no? Platicar, hablar, para que las cosas marchen mejor. Y a eso lo invitamos, ya saben, los contertulios un ratito. Esta vez entramos un poquito tarde, por razones diversas, que no es momento de explicar, pero bueno. Están ustedes para saberlo. Nosotros. Bueno, saludo a mis queridos compañeros de todas las noches. Todos los miércoles en la noche, Mario Méndez Acosta. ¿Qué tal? Qué gusto. Un saludo a todo nuestro público. Víctor Quiroga, ¿cómo te va? Bien, Jaime, compañeras, pues ponemos la casaca de la juba. ¿Cómo voy? La juba, ¿verdad? Riachi. Eso, sí. Hay que hablar de la juba. Billy de Winter, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué hago yo? Juego de palabras con algo de ropa. A chaleco. ¿A chaleco? ¿Eh? A chaleco. Sí. ¿Qué significa? A fuerza. A fuerza. Sí. Pero tampoco debes buscarle las mangas al chaleco. Las mangas al chaleco. Es como una tarea inútil. Los tres. No, esa es otra cosa. Los tres piezas del gato. No, eso es meterse en problemas. Exactamente, sí, son cosas distintas, ¿verdad? Bueno, tenemos una pregunta, ¿no? Víctor. ¿Qué te parece si vamos comenzando con la pregunta? Una pregunta fácil. Sí. Esta famosa película Las sandalias del pescador, ajá, de 1968, dirigida por Michael Anderson, pues tiene desde luego un protagonista. Díganos quién es. ¿Quién es el protagonista de esta famosísima película Las sandalias del pescador? Que ya va a venir la época, ¿no? Sí. En la que se pasan esa película o El mártir del Calvario y todas esas películas. Bueno, llámenos por favor 41-55-1060-01-800-080-1060. La persona que nos llame, nos responda a la pregunta de Víctor, le vamos a obsequiar esta vez un libro, bueno, como siempre, un libro espléndido, que es el siguiente. Álvaro Carrillo Gil nació en Yucatán. Siempre le apasionó el arte, pero hasta que cumplió 40 años se decidió a comprar sus primeras piezas, estas de José Clemente Orozco, para 10 años después integrar el trabajo de David Alfaro Siqueiros. Así, de poco a poco, se conformó la colección Carrillo Gil. Hoy los contertulios te regalan el libro Razón de Ser, obras emblemáticas de la colección Carrillo Gil, que incluye textos sobre este coleccionista, sobre la constitución de dicha colección, así como algunas fotografías de las obras que se exhiben en el Museo de Arte Carrillo Gil. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate Razón de Ser, obras emblemáticas de la colección Carrillo Gil. 4155-1060. Bueno, efectivamente, tenemos un catálogo, precioso catálogo, editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo Carrillo Gil, sobre esta gran colección, este coleccionista yucateco, Alvar Carrillo Gil, que... ¿Cómo va a ser? Sí, que cuyo... compró en la galería... no me acuerdo cómo se llama la galería, un dibujo a lápiz de Orozco. La Chole se llama ese dibujo, famosísimo dibujo que está en la colección del museo, y empezó a comprar mucha obra de José Clemente Orozco, si su amigo de Orozco, su esposa Carmen Tejero de Carrillo Gil, le ayudó muchísimo, compraron Gersos, Palen, se fueron a Japón, compraron una colección espléndida de estampa japonesa, compraron Mérida, compraron obra de Tamayo, y es uno de los museos que tiene una gran, gran colección. Que pues bueno, usted puede ir a ver allá en Altavista con Avenida Revolución. Ahí está el Museo Carrillo Gil, al que le tengo un especial cariño, porque yo trabajé ahí hace muchos años con doña Silvia Pandolfi, la directora del Museo Carrillo Gil, una época espléndida. Y bueno, aquí está un catálogo de la obra del museo para usted. Muchas gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes por su obsequio. Vamos a comenzar, Mario, porque tenemos poquito tiempo. ¿Cómo no? Pues hay todo una gran duda. ¿Por qué le llaman traje al traje? Es un misterio, porque, por ejemplo, en francés es complet, es el completo. En italiano resulta ser es nada menos que hábito. El hábito es el traje. ¿Por qué en español es traje? Porque lo traigo. Porque lo traje puesto, sí. Sí, es como en la canción de Carrillo, Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo, si no te gusta lo que traje, bueno, es me lo cambio, pues, sí. Lo traigo puesto. Uh-huh. Sí, es curioso, una de las evoluciones divergentes de casi todos los idiomas. En inglés es suit, que vendría a ser juego. Con. Uh-huh. Como un ensamble, ¿no? Uh-huh. Y es una de las curiosidades del idioma español que el traje se llame traje. Y el saco se llame saco cuando me lo pongo. Pero eso es un mexicanismo. No me gusta, sí. Saco, pero ni modo. El saco, pues se sabe que es los pobres se ponían un costal, sí. Se abrían agujeros y ponía ahí, eso era un saco. Pues, no sé, tal es el origen de que en México se le diga saco al saco, siendo que en España pues es la chaqueta. Uh-huh. O la americana. Uh-huh. Sí. La americana tiene ciertas características modernas, pero en general era conocido antes de la americana como la chaqueta. Sí, y ahí viene el jaquet, sí. Que usamos nosotros cuando las bodas son de etiqueta, pero de mañana. No se ponen uno frac, sino jacket. Sí. Sí. Sí, Víctor, por favor. Sí, bueno, también la palabra prenda de vestir está relacionada con lo que acaba de decir Mario, porque la traigo prendida. Es decir, está sujeta a mí y entonces me acompaña a donde voy. Por eso llamamos prenda de vestir. Cuando estamos muy bien vestidos, estamos bien prendidos. ¿Verdad? Exactamente. Ajá. Ya dijiste la secuencia del origen de las palabras calcetín, calceta, que vienen de calza. Las medias que usaron los hombres primero. Aquí hay que aclarar que en cierto lugar y en cierta época cierta prenda se llama masculina y otra femenina. Pero prácticamente todo lo que viste y sirve de accesorio a la vestimenta, al arreglo femenino, se usó por el hombre. Prácticamente todo. La minifalda la usaban los soldados romanos. La trenza la usaban los chinos, los indios de Norteamérica, igual que pintarse la cara, los indios y los celtas y otros más. Los aretes, las arracadas, las usaron los varones, los gitanos, indios, etcétera. Las medias, las medias de Luis XIV. Correctísimo. Y que son medias calzas, recuerden. Uh-huh. Sí. Todo parte de esa. De la esa palabra calza. Uh-huh. Y últimamente se usan unos calcetines cortos que les llaman tines, pero obviamente viene de calcetines. Y la camisa pues tiene una historia más o menos parecida, porque originalmente era el camisón o jubón que cubría del cuello a medio muslo, tal vez la rodilla, y luego la camisa se va ajustando, ya la camisa moderna. Después viene la camisa playera para ser usada en la playa, pero queda solamente el adjetivo de playera. Y por último, en esta secuencia está la camisa playera tipo polo, que no es una marca originalmente, sino que los jugadores de polo, bueno, algún diseñador les adaptó una ropa encima de la del pantalón que fuera fresca. Entonces la playera tipo polo pues tiene cuello y botones en la parte superior. Luego está la camiseta, que no tiene mangas. Por otro lado, pues tenemos la ropa, vamos a decir, pues de lujo, ¿no? O para momentos especiales. El smoking, pues es muy parecido al traje normal, pero tiene algunas pequeñas diferencias. Las solapas son anchas y satinadas, brillan. Pueden ser de simple satín o de seda. Para que y es curioso que en inglés el smoking no es una prenda para ir a fiestas. Aunque es de lujo, no es para ir a fiestas, sino es un batín corto, puede ser de tela de cuadros, y con esa solapa satinada. Sí. Es una bata con que descansan los elegantes, el smoking. Uh-huh. Y allá es el tuxedo. Exactamente. Es un curioso cambio. Pues viene del hecho de que todas esas prendas surgen después de que se han separado nuestras lenguas del latín. Por eso es raro encontrar que tengan el mismo nombre en varios idiomas. Por ejemplo, el famoso pantalón, que empieza a usarse después de la Revolución Francesa, era un calzón largo, y se basa en el hecho que uno de los personajes de la comedia del arte se llamaba Pantaleón y traía unos calzonzotes. Uh-huh. Es decir, recuerden que al decir calzón no estamos hablando de la prenda interior nuestra, sino de esa prenda exterior que pues aún se usa en la ropa de los indígenas, ¿no? Sí. Es un que llega a calzón de manta. Rodilla, calzón de manta, y que usaba la nobleza hasta finales del siglo XVIII. Sí. Entonces, este Pantaleón pues era un personaje muy chistoso, ¿no? Y decían así a la prenda, que llegaba hasta los zapatos, hasta. Entonces empezó a llamarse así en casi todos los idiomas, en homenaje a Pantaleón, que no es todo león, como muchos creen, sino todo bondad, todo generosidad. Por eso es preferible llamarle calzoncillo o trusa a la ropa íntima. Uh-huh. Porque el calzón ya es un poquito más más largo, decía de la camisa y después de la ropa de... Bueno, yo tengo entendido que tuxedo se origina por el nombre de un cabaret famoso de principios del siglo XX, que así se llamaba, no sé si sea el origen. Bueno, luego está el frac, que el frac, para describirlo de manera sencilla, es un como saco corto, como de torero, digamos, por delante, pero por atrás tiene dos faldones. Ese es el frac. Y el jaque o chaque, como dicen los españoles, es parecido, nada más que en lugar de que se note la diferencia entre la brevedad de la parte de enfrente comparada con lo largo de la parte de atrás, se va desvaneciendo. O sea, cubre como un saco normal, pero se va abriendo, y de tal manera que se ve el pantalón desde la cintura. Se ve el pantalón. Sí, sí. Y atrás es como el frac, tiene dos faldones largos. Y hay todo un protocolo para usarlo, ¿verdad? Para los que quieren seguir toda esta secuencia, por ejemplo, el smoking debe acompañarse de un fajín, una faja, una cinta, sí. O un chaleco, y además corbata de mono, para que esté completo, sí. El smoking. Y ahora el smoking ya empezó a usarse con corbata negra larga, uh-huh. ya es aceptable eso. El llano de mundo. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Billy de Winter, que ya me lo dejaron sin palabra. Ok. ¿Eh? Sí. Ahorita te despido. Elegantemente vestido. Elegantemente vestido. Pero recuérdanos, por favor, la pregunta, Víctor. Sí, ¿quién es el protagonista de la película Las sandalias del pescador de 1968? Recuerden que es un personaje, según la película, extremadamente bondadoso y hasta un poco ingenuo. Muy bien, vamos a regresar a seguir platicando con usted de la ropa masculina. No tardamos. Afortunadamente, aún existe el teléfono. Llámanos 4155-1060. Parte de del sombrero tres picos de esta obra musical es la danza de la molinera, y es lo que estábamos escuchando. Billy de Winter. Ah, sí, aquí estoy. cuando yo llegué a México vestido un poco al estilo europeo, con pantalón y saco y el merolico, yo visité una plaza, el merolico, pues llamaba yo la atención, creo que fue la última vez que me puso un saco, comenzó a jugar bonito sobre, dice, ¡ah! Dice, señor, con traje, ¿qué traje? Dice, ¿qué trajo? Trajo algo, pidiendo alguna ayuda de dinero, ¿qué trajo? Y ese nada más es en honor de los merolicos de México, a veces son muy inventivos, ingenuos para jugar con palabras, ¿sí? ¿Tú conoces las características de Pirrín el payaso? Bueno, hay muchos payasos. No, Pirrín en especial era pasó al lenguaje, sí. Común y corriente. ¿Por qué? Porque usaba qué. un saco a cuadros. Entonces, cuando alguien se pone un saco a cuadros muy vistoso, sí, se dice que trae saco de pirrín. Ah, bueno, de pirrín. Sí. Sí. En los años 70 todo el mundo traía sacos de pirrín, eran espantosos. Y pantalones de rayas. Sí, Billy. Sí, pues en el transcurso de los siglos se han hecho famosos las casas de moda y actualmente la moda es un elemento muy importante, ya casi en toda la economía de muchos países como Francia, como Italia, como Estados Unidos, y aquí tengo una lista de los top 10, o sea, de los 10 más famosas casas de moda. Aquí ponen Valentino, ya, el de Valentino Clemente Ludovico Garavani, mejor conocido como Valentino, nació en 32, yo en 33, en Voghera, Lombardía, Italia. Un diseñador de modas famoso, Valentino. Y luego, y esto es gracioso, es lógico, luego hace perfumes y bolsas y de y toda clase de accesorios para darse nombre, ¿ya? Y Valentino tiene un estilo de alta costura de ese siglo, ¿no? El siglo XX. Y luego en 2000, también curioso, se estrenó una película, Valentino, The Lost Emperor, el último emperador, un documental rodado a lo largo de un año que desvelaba la vida profesional y privada de ese diseñador, ¿ya? Se hizo muy famoso, y también su perfume. Luego tenemos aquí en segundo lugar, está Karl Lagerfeld. Muchos son gay. Lo curioso es que antes, bueno, vivían en el closet, escondidos, y actualmente poco a poco se va llegando a un nivel de admiración. No esperamos otra cosa. Un diseñador de moda, pues casi debe ser gay. ¿Es interesante? Bueno, no. No, ¿cómo no? Hay tablas de que no, Oscar de la Renta no es. Pero, no, bueno, ok. Pero cuando menos si es así, lo aceptamos con admiración. Ah, claro, por supuesto. Por su trabajo, por su trabajo, desde luego. Es independiente. Es Karl Lagerfeld. Y luego han hablado de John Galliano, sí, que tuvo un gran problema por una expresión antisemita, creo, pero se hizo también muy famoso este señor Galliano, sucesor en la firma Givenchy. Givenchy se dice en francés, ¿ya? Ha trabajado también con Susana Constantine y Christian Dior, muy famoso. Aquí tengo una foto de este hombre, John Galliano, y todo es cuestión de buen gusto dentro de la vestimenta. ¿Sí? ¿Nunca usaste tirantes? En Gabbana, ¿eh? ¿Nunca usaste tirantes? ¿Yo? Sí. Poquito, sí, pero bueno, no mucho. Yo cuando era niño. Sí. En la, muy de moda. Cuando era niño en la escuela. Sí. Sí, lo pantalón que dice, corto y tirantes. Pantalón, ¿cómo no? Bombacho, estilo inglés, sí, eso sí. Sí. Era casi todos y 14 años, algo así, cuando tenía un pantalón bombacho con medias hasta las rodillas, y ahí terminaba el pantalón y un poco bombeado o abombado al nivel de las rodillas. Ese sí me ponía. Pero con la bicicleta, hay problema con la bicicleta, ¿no? Porque Knickerbocker. ¿Qué no se llamaba? Knickerbocker. Este es tipo de pantalones ceñidos abajo de la rodilla, que permiten lucir los calcetines de cocoles. Sí. Y lo usaban mucho los golfistas. Sí. Otra casa famosa, Dolce y Gabbana, se separaron, pero la marca subsiste. ¿ya? Ropa sí. Para dama y para hombres. Aquí Giorgio Armani. Una vez conté a Mario sobre todo que para un campeonato mundial de ajedrez aquí en México, creo que en 2007, compré un traje especialmente para el evento. Y Mario dijo, seguramente compraste de Armani. Y dije, no, aquí la marca fue Zanetti. Otro italiano, otro significa italiano. Que los italianos son, han sido gloriosos con sus innovaciones en el campo de la moda. Sí, hay muchos más, ¿no, Billy? Sí, otros más. Carolina Herrera. Pero esa es diseñadora más bien de mujer, ¿no? Sí, mujer, más sí. De mujer sí. Que... Sí. Pero destaca... No es nuestro tema el día de hoy. Nos vestimos como mujeres en parte. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. ¿Ya? Es un francés y diseñador y un... ¿cómo se llama? Enfant terrible, que se traduce por un enfant terrible, ¿conoce la traducción? Un niño terrible, rebelde, ¿no? Rebelde. Rebelde. Uh-huh. En la moda, enfant terrible, y ya, yeah, es igualmente famoso este hombre. Bueno. Muy bien. Ya, sí. Creo que es todo. De... Ah, aquí pero tengo sí. La lista última. Donatella Versace. Ya es Versace. La hermana. Versace. De pero Gianni Versace. Pero Versace. Es porque es. Sí, ¿eh? Versace. Versace. Es italiano. Sí, sí. Porque además la imitan muy bien. Hay varios. Una cómica que. Sí, ya se de más cuerdas. Sí, Víctor, por favor. Bueno, dos aportaciones. A la moda de América, especialmente del Caribe. La primera es la guayabera. Uh-huh. Sí, en Yucatán dice guayabana, ¿sabía? Sí, claro. Guayabana. Ahí tiene varios nombres a lo largo del Caribe, incluso en Venezuela. Bien, sabemos que es un tipo de camisa de, sí. De lujo. En la parte de abajo se usa... fuera del pantalón, no se mete al pantalón y tiene bolsas. Y algo que lo distingue mucho son las alforzas, que son estos pliegues que tienen las camisas. Las camisas normales de vestir generalmente en la parte de atrás traen un pliegue. Bueno, pues estas tienen varios pliegues, tal vez unos cuatro al frente para adornarla, a veces tiene bordados, en fin, y se utiliza como pues como un traje para ocasiones importantes, pero en el trópico. No se puede esperar que en el trópico la gente ande de corbata, de moño, en fin. Entonces, esto es lo que lo sustituye. Y se originó en Cuba, parece ser, y después se difundió por todo el Caribe. Sí. Después está el huarache. Algunos, los europeos lo definen como un tipo de sandalia. Nosotros sabemos bien, muy bien, cómo es el huarache. Pero hay huaraches de lujo. Sí, hay eso. Fíjate, porque el que hizo Historia Verdadera, la conquista de la Nueva España, ¿verdad? El Díaz del Castillo, dice lo siguiente cuando les he presentado a los españoles. El emperador lo tiene enfrente y entonces ven la magnificencia de su llegada, porque llega en una ¿cómo se puede? En andas. Sí, en andarilla. ¿Verdad? Y sus sirvientes lo vienen cargando. Él en palanquín. Él se baja del palanquín. Sí. Y su vestimenta es sorprendente por las plumas que trae, pero con respecto a sus zapatos, dice, el gran Montezuma, así decía él, venía muy ricamente ataviado según su usanza, y traía calzados unas como cotaras, que así se dice lo que se calzan ellos, con las suelas de oro, y muy preciada pedrería por encima de ellas. Es bonito. Imagínate, sí. Esa es la sí, forma. Pero dentro de la vestimenta contemporánea, hay huaraches de gala, uh-huh, que cubren prácticamente todo el pie, pero tienen unas tiras de cuero muy delgadas, muy pegadas entre sí. Hacen una especie de, casi de tejido, y es de cuero más bien oscuro. Uh-huh. Y sí, se usa en ceremonias más formales, donde se usa la guayabera formal. Sí. ¿Se acuerdan? Tener costos altísimos. La ropa que usó García Márquez cuando recibió el premio. Es una guayabera. Sí, se llama liquiliqui. Porque no es solo guayabera, es el pantalón también. De Colombia. Sí, es como una guayabera, pero no está tan adornada. Sí. Es una camisa lisa, sin cuello, cuello mao, digamos, algo así, parecido. Sí, sí. Liqui. Y el pantalón hace juego. Bonito. ¿Qué hace juego? Sí, una vez vi en la televisión a David Letterman, ya, sí, famoso humorista hace tiempo, y andaba con un traje elegante, adornado el traje con unos tenis, fíjate. Sí. O sea, sí, sí. Puedes ponerte cualquier cosa que quieras para llamar la atención. ¿Qué? Usar traje formal con tenis, hasta que le dijeron que ya no. Entonces ya empezó a usar zapatos normales, pero hasta hoy trae calcetines blancos. Es una expresión de rebelión. De rebelión. Pero hay algunos señores, señoras también, por supuesto, que usan un traje especial para ir a trabajar, los toreros. El traje de luces, con su montera. Sí. Y tiene todo, tiene como siete piezas, porque es el chaquetín, tiene su chaleco, tiene su fajilla, desde luego el pantalón, pero el pantalón tiene otro nombre. Es muy pegado. Sí, pero es exactamente igual al calzón que se usaba en el siglo XVIII. Sí. Taleguilla se llama. Taleguilla. El pantalón. Se llama el pantalón, exactamente. Y es así para que, es muy justo, muy apretado, para evitar que se enganche con los, con la ropa, y protege, claro, ligeramente. Sí, sí, sí. Roces. Sí, sí, sí. Sí, y lo que nadie se da cuenta es que así se vestían en la calle a finales del siglo XVIII. Claro, no con los colores dorados, ni con tanto colguijo, pero así vestía la gente en la calle y en los pueblos de España. La montera, pues, era un sombrero de campesino. Que hay la obligación de portarlo con garbo, igual que el traje del charro, que tiene ciertas especificaciones, que cuando le mueven tantito, la asociación de charros protesta, porque, por ejemplo, un charro que se viste de color rosa mexicano, cosas así, molesta, ¿no? Porque son ciertos colores, es de cierta manera. Ellos tienen permiso de la Defensa Nacional de usar arma de verdad. ¿Sí? De hecho, sí, son una sección del ejército. La ley, excepto, dice, cuando se usa el traje nacional de charro. Sí. Pero prohibido portar armas, excepto. Okay. Y recuérdanos la pregunta, Víctor, por favor. Esta película, Las sandalias del pescador, ¿qué intérprete tiene? Díganos, por favor. Si llámenos y sabe la respuesta, 41-55-1060-01-800-080-1060. No le he dicho, también estamos en redes sociales, en Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @ Los Contertulios. Tenemos un catálogo espléndido para usted. Se llama Razón de Ser, las obras emblemáticas de la colección Carrillo-Gil, editado por el IMBA. Llámenos, vamos muy rápido a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Con mi sombrero bordado y mi traje al amarado, mi botonadura de oro, mis espuelas de amo son. Mi carrillera plateada, mi pistola niquelada, y sin reproche o desdoro, soy la noble tradición. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal de su pueblo siempre hermano. Soy el charro que se llena lo del alma con amor, el de la Virgen Morena, de su patria y de su Dios. Corbata de seda que en el cuello se me enreda, con los colores sagrados de mi enseña tricolor, y una guitarra cantora pa' cantarle a la que adora. Este charro enamorado, mexicano de nación. Bueno, pues es el charro mexicano con el charro cantor. Exactamente. Jorge Negrete, la... Quedó perfecto. Quizá el mejor cantante de música mexicana, música conocida como ranchera, ¿no? Sí. Música de mariachi. Aunque hay algunas popular que prefiero yo con Javier Solís. Ah, bueno, sí, pero este tipo de sí, con de esa canción... Con esa calidad, sí, espectacular. Por cierto, preguntaste de Blazer. Sí. Blazer viene de un equipo de remo, uh-huh, de la realeza inglesa, que por allá por 1825 se uniformó con unos sacos rojos, uh-huh, rojos brillantes, ¿no? Uh-huh. Y Blaze es el que destello, el brillo, el, uh-huh. Entonces de ahí viene el uso del término blazer, aunque ya no sean rojos encendidos. Claro. Que hay que apuntar que blazer azul, es un saco, es azul, sí, un saco elegante, perdón, que tiene las bolsas en forma de parches, gente, y son metálicos los botones, botones, y por último tiene algún escudo. Sí, dorado, ¿no? Dice Ruiz, saludos, que va a ir a la ONU a reclamar que le quitaron un cuarto de hora a los contertulios. Pues, no se los quitaron. No, pues en realidad no nos quitaron nada. Algeria, Shukran, presente y en primera fila, ¿por qué empezaron tan tarde? Lo que pasa es que había algunos problemas de tránsito en la Ciudad de México. Tuvimos algunos ligeros. Muy ligeros, afortunadamente, ¿verdad? Entonces, nos impidieron acercarnos. Sí, como es normal, hacer el tiempo normal que hacemos a reeducación, pero en realidad es por eso, no es culpa de nadie, pues no nos quitaron minutos, ni mucho menos. María Josefina Ramos Ortiz, que nos estaba esperando, saludos. David Mejía, a él le gustan mucho las corbatas. Las camisas, los trajes, los nuevos colores de los trajes masculinos están muy bien, siempre y cuando le vaya bien a la persona, claro. Un saludo muy afectuoso a los contertulios, se escucha el programa todas las semanas, aprende, se divierte y se pasa un rato agradable. Y manda su respuesta. Corbata viene de croata. Sí, de francés, cravat. Ya, cravat, y cravat viene de croata. Croata. Irma Gallardo, le gusta ver a su padre con su traje, con chaleco, y en el saco siempre portaba una mascada. Se veía muy elegante. No. Sí, ¿cómo no? O un reloj de extensión. Leontina. Sí, se ha perdido mucho el uso del pañuelo. Saliendo del exilio. Está regresando, Mario. Está regresando. Se está volviendo a usar el pañuelo. El pañuelo. David Moreno, que a él no le gusta el traje, la corbata se le hace incómoda, sí, y ridícula. Bueno, pues está bien. Está bien. No se corbata. La ocasión. Sí. Protege del frío. Sí, sí, sí. Tiene cierta utilidad. Sí, sí. Pero a mí sí me gusta mucho la corbata. Sí. Mucho. Es un magnífico regalo. Sí. La corbata. Héctor Chamorro Álvarez. felicita al programa, es muy instructivo, cultural y divertido. Joel Gutiérrez no usa traje cuando tiene una reunión formal, a lo mucho se pone un saco. Sí, bueno, ya. Muy bien, la Corbata está ahorita un poco en desuso. Se lleva pantalones también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos manda Ruiz? Y todo lo demás. Nada más que no veo nada. Yo no uso ni medias ni tacones como don Luis XIV. Se le van a rajar los pies. Solo me gustan los tacones en Doña Jacaranda. Ah, muy así, bien. Decía María Félix que la belleza, decía doña María Félix, que algo sabía del asunto, que la belleza estaba en las plantas de los pies. Es decir, en la manera de caminar, claro, de las señoras. Sí, porque esos zapatos de plataforma los usó la corte de Luis XVI. Sí, dice Raúl Isaac. Le chocan los trajes y las corbatas, aunque a veces por cuestiones de trabajo las tiene que usar. Bueno, pues muy bien, ni modo, pues sí. Si no le gusta, pues sí. No hay problema. Y si no le gusta lo que traje. Miriam Kat. ¿Y las polainas para qué sirven? Adornaban el zapato. Y protegían, porque recuerden que las calles en Londres y en todas las ciudades pues no estaban pavimentadas. Estaban lodosas, pasaban los caballos, las carretas, los carros no tenían llantas como actualmente. Entonces era una forma de proteger al zapato, porque era más fácil lavar la polaina que el zapato. Entonces la polaina era también se hizo elegante. Casi todas las prendas de que vemos ahora de etiqueta empezaron como deportivas. Por ejemplo, la chistera era deportiva, se usaba para cazar a caballo, se usaba el sombrero de copa. Uh-huh. Todavía se ven algunos grabados de a principios del siglo XIX, traían sombrero de copa. Uh-huh. Y era un sombrero sport deportivo. Y ahora es el colmo de la elegancia, ¿no? Sí. Ángel Esquivel, que presente en Puebla, está escuchando los contertulios, muchas gracias. Alfonso Torres, todo el mundo debería usar traje. Dice, hay opiniones que encontrás, hay gente que no le gusta. Traje. Hay personas que les encanta libremente. Sí, a mí me gusta mucho usarlo. Sí, sí saben por qué se dejó de usar el sombrero, ¿verdad? Por los coches. Por los coches. Vicente Rivas Guzmán recuerda que la película... ¿A cuál? Ah, bueno, se refiere a la película Las sandalias del pescador, uh-huh, ¿verdad? En ella se elige a un papa ruso, tiempo después se eligió a un papa polaco. Bueno, Josefina Domínguez, muchas gracias. Martín el Matón por Twitter, ya listo para escribir el programa de hoy y aprender nuevas cosas. Muchas gracias. Germán Arenas, la corbata no le gusta mucho, nunca le ha gustado el traje masculino, es incómodo. Bueno, muy bien. Raúl Isaac, ¿qué quiere decir chazarilla? ¿Cuál es el origen de la chazarilla? Bueno, es una como una guayabera, pero de mangas cortas y que solo llega hasta la cintura. Se usa por fuera, no sé. Se usa por fuera, tiene botonaduras laterales, uh-huh, para ajustarse. Y sin bolsas en los faldones. Sí, pero uh-huh, ¿saben de dónde viene chazarilla? Hablen de algunas prendas tradicionales mexicanas como la cuera, la pachuqueña, la guayabera, la filipina... Muy bien. Bueno, la filipina se ha convertido en parte del uniforme de los meseros. Sí, y de los médicos. Mario Pérez solo usó traje cuando se casó. Él se siente más cómodo con la ropa informal. Pues muy bien. Pues, Gabriela Reyes, saludos a todos. El traje masculino se le hace muy simple. Gloria Reyes, perdóneme. Pues sí, bueno, es que el traje de las señoras, de las mujeres... Muy vistoso. Sastre, lo llaman sastre. Sí. En México se llama soldado de sastre. Sí, pero digo, la vestimenta normal de las mujeres, claro, es muchísimo más elaborada, pero, por ejemplo, y más colorida. Cuando se visten de negocios, usan... Un traje similar al de los hombres. Un vestido con saco. Sí. Sastre. Rosa María Hernández, saludo a sus... amigos, los contertulios, tienen el catálogo que están regalando, es muy bonito, porque tiene mucha estampa japonesa, sobre todo de Otamaro. Bueno, Manuel Márquez Macías, saludos a Billy, un sobrino de el señor Márquez que vive en Monterrey. Sí. Se casó hace 2 años y pidió que los invitados en lugar de traje fueran de guayabera. Sí, es muy común. Sí. Es muy común. Sí. Una boda folclórica casi. Lucis Rin por Facebook, hablen de la historia o relación del culot como prenda y como denominación algunas clases sociales durante la Revolución Francesa. Si son de culot, es una ofensa, porque son gente con pantalones sin calzones. Cortos, ¿eh? Exactamente. Sin calzones los llamaban. ¿Sí? Antonia bueno, Farías sí. Sánchez, cuando se casó, pidió que todos fueran de tenis. Que podía bailar sabroso y no se volvió raquetas porque no resbala. No, yo no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Sabroso con tenis. No, son las zapatillas. Sí. Y hay bodas donde te cambian tu zapato por otro, como zapatilla. Sí. Para que puedas bailar cómodamente. Sí, por ejemplo, Fred Astaire usaba sombrero de copa y bailaba espléndidamente. ¿Verdad? No. Bueno, Rosa María Córdoba. Creo que precisamente una de sus canciones es sombrero de copa y traje de cola. Uh-huh. Colas, que es el frac. Uh-huh. En inglés no existe la palabra frac. Se llama white tie, corbata blanca. Dice Rosa María Córdoba que hace muchos años vio la película. También tiene el DVD de los sandales del pescador. Uh-huh. Claro. Carlos González, felicidades, tan muy interesante el programa. Alberto Zamora, felicita el programa. Rubén Bastida, muchos saludos. Elsa Leira Torres, el domingo 29 habrá un homenaje a Tintán en el Museo José Luis Cuevas, a las 4. Ah, pues muchas gracias. Este año es el centenario de don Germán Valdés. Ah. Este año don Germán Valdés cumpliría 100 años. Es a las 4 de la tarde. ¿En dónde? El 29, domingo 29, en el Museo José Luis Cuevas.